hated you. Did you?

repetición. En repetición. 12. Anda, mi linda vecina, ya sé que estás divina. Thank you. can blow with this, and you can blow with that. Don't be shocked by the tone of my

tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos aquí en Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte. Hoy empezamos un poquito diferente a como los tenemos acostumbrados. Empezamos con música continua, porque la información deportiva es bastante, así que no nos iba a alcanzar tiempo si hacíamos estos espacios de música. Pero ustedes no se preocupen, tenemos bastante información deportiva. Soy Ángel de Ángeles, aquí. Ya no tenemos por el momento al buen Carl López. En micrófonos lo tenemos en controles. ¿Cómo está, señor Carlos? Buenas tardes, señor. Perfecto, una tarde muy calurosa. Tenemos aquí también al señor Mario. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Pupilas Deportivas. Un fin de semana histórico en muchos aspectos. Fin de semana donde los deportistas mexicanos sobresalen. Los estadounidenses, pues, van ahí tambaleándose poco a poquito, pero lo que ha acaparado todos los medios, todas las portadas de los periódicos, de las revistas, de los portales de internet, es el segundo lugar de Sergio Checo Pérez en el Gran Premio de Malasia. Esta carrera que desde que se paró en la vuelta número 9, todos queríamos que ya se acabara, para que se llevara punto Checo Pérez. Exactamente, así aseguraba la mitad de los puntos, puesto que las normas de la Fórmula 1 así lo especifican. Si una carrera se suspende y no se, se suspende por fuerza mayor, llámese accidente, lluvia o algún evento inesperado, los puntos que se reparten a la mitad. Así es que con eso Sauber aseguraba la mitad de los puntos de constructores y la mitad de puntos de pilotos. Pero después de alrededor de 20-25 minutos después de que pararon la carrera, se da otra vez la salida de nueva cuenta, con un Checo Pérez en tercer lugar, que a base de estrategia y de iniciar, digamos, el que fue el primer piloto en poner las llantas de lluvia, terminó siendo hasta 4 segundos más rápido que sus competidores, así es que esto lo llevó a conservar el segundo lugar y salvo por un pequeño errorcito, que una desconcentración gracias al equipo de ingeniería de Sauber. En las últimas vueltas le dicen a Checo que fue, ya estamos hablando de la vuelta 46, 48, sí, aproximadamente faltaban unas 5 vueltas, le llaman por radio y le dicen: Checo, mantén la posición, siendo que ya estaba tan solo a 2.5 segundos de Fernando Alonso, que su Ferrari estaba dando aproximadamente 15 kilómetros menos por hora que los demás. Esas palabras lo desconcentraron y tuvo un pequeño despiste que afortunadamente únicamente perdió pocos segundos, no perdió la posición, no perdió parte del coche, así es que continuó. Y de hecho, cuando se estaban felicitando en el podium, Checo Pérez le dice a Fernando Alonso: Por poquito, ya te traía. Así es. Bueno, recordemos que Lewis Hamilton, que venía en tercera posición detrás de Checo Pérez, pues Checo Pérez le llevaba 15 segundos de ventaja. Por eso, esos 4 segundos que perdió en el descontrol del carro le hicieron que tuviera la posición de segundo lugar. Y bueno, Adrián Fernández el día de ayer, en algo que me pareció bastante interesante, mencionaba que sí, Checo Pérez... Síganlo en Twitter y en Facebook, Adrián Fernández. Síguenos, seguido tiene comentarios muy asertivos. Él comentaba que la decisión de Sauber fue por intereses de negocios al querer asegurar la segunda posición. Así es, lo que pasa es que en Fórmula 1, la Federación Internacional de Automovilismo, la FIA, que es el organismo rector de la Fórmula 1, da una especie de subsidio a los equipos que tienen puntos, y créanme que Sauber es de esos equipos que no levantan mucho por el poco presupuesto que se tiene, a comparación de, no sé, Ferrari o McLaren, que tienen dinero para ganan los campeonatos a billetazos. La Fórmula 1 siempre les echa la mano con algunas cosas, desde transporte, algunos incentivos económicos, y pues de hecho un equipo que subsiste de, vaya, un equipo que no es de una ensambladora, sí, tiene los recursos más limitados, y pues vaya, lo que hizo Checo es de aplaudirse. Recordábamos que veíamos al señor Sauber que estaba llorando, estaba al borde de las lágrimas. De hecho, el equipo tiene 21 años que tiene Sauber en la Fórmula 1, y a lo más que había aspirado era un tercer lugar de Jan-Hannal Frentzen en el señor del nombre teutón. Jan-Hannal Frentzen. Sí, de esos pilotos que duraron años en la Fórmula 1 y lo máximo que lograron fue un segundo lugar, y fue el que tuvo el señor Frentzen con Sauber en el 2003, me parece. Sí, 2003. Así 2003 es. En la carrera de Estados Unidos. Y no recuerdo si esa fue la carrera que se suspendió, si ese segundo lugar lo obtuvo, porque en una carrera, Ralf Schumacher, hermano de Michael, en esa pista los neumáticos en ese tiempo eran los Firestone, los neumáticos Firestone no tenía el compuesto que llevaron para esa carrera. En la última curva, con digamos un peralte, pues esa pista es la pista interna, pero con un pedazo del óvalo de las 500 millas de Indianápolis. Estos autos no están diseñados para ese peralte. Los autos de Fórmula 1 están diseñados para, digamos, plano. Los de IndyCar, NASCAR están diseñados para soportar el peralte de una curva. El Fórmula 1 no, y Ralf Schumacher no fue la única vez que se estampó en ese muro. En el 2003 y en el 2004 se estampó. Este accidente se descubrió que fue mucho debido al compuesto de las llantas, y pues todos los que corrían con llantas Firestone decidieron retirarse. Los que corrían con Michelin y con Goodyear se quedaron. Por lo tanto, Ferrari esa temporada era cuando me parece que Kimi Raikkonen estaba peleando junto con Schumacher la competencia, y más de la mitad de los equipos decidieron no correr. Dieron la primera vuelta y todos se fueron directo a pits. De ahí el coraje del público americano, que dijo, bueno, yo pagué mi dinero para ver un espectáculo, no me lo dan. El siguiente año fue el último y no renovaron contrato. Así es. Hasta el 2011, el año pasado, que se confirmó que la Fórmula 1 regresa para 2013 o 2014 a Estados Unidos, con la pista en Nueva Jersey. Perfecto. Y bueno, también, pues ya para seguir con más información deportiva, pues Checo Pérez, después de 41 años, mexicano, sube al podio en Fórmula 1. Recordemos que el último mexicano fue Pedro Rodríguez. Exactamente, el mayor de los Rodríguez. De los hermanos Rodríguez. Que pues vaya, fue el que tuvo más estabilidad en la Fórmula 1, puesto que su hermano apenas estaba dando sus pininos en Fórmula 1 y pues lamentablemente tuvo el accidente en el autódromo que ahora lleva su nombre, Hermanos Rodríguez, en la curva peraltada precisamente. De lo cual estamos hablando. Y ahí curiosamente, el que no sepa la historia de cómo fue su accidente, él se sube a... me parece que él estaba practicando en un Ferrari, ¿sí? Y le prestan un Lotus. Le prestan un Lotus para calificar. Y se sube y se baja. Eran las últimas vueltas de la calificación. Y le dicen, ¿sabes qué? Alguien te acaba de superar por 5 décimas de segundo. Ah, no, yo quiero el primer lugar. Se sube, da una vuelta más rápida y en la siguiente se mata. Sí. Bueno. Digamos que son gajes del oficio, pero aquí fue un poco más de mala suerte. Ese tiempo el automovilismo, bueno, siempre ha sido un deporte muy de mucho riesgo, pero en aquel tiempo era jugar a la ruleta rusa con dos balas en la pistola. No, y aparte recuerdo, porque digamos que 3 milímetros de peralte en cualquier circuito pueden significar ese pequeño lapso entre la vida y la muerte. Exactamente, de hecho la dilatación de las llantas de milímetros es la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Recuerdas también algo de Greg Moore, por ejemplo, cómo fue? El accidente, el fatídico, lástima, ahí fue una inconsciencia. De hecho, un día antes, en la semana anterior, porque el gran premio de, no recuerdo si fue Fontana, donde falleció Greg Moore, el miércoles anterior al gran premio, que fue el domingo, esto en IndyCar, el señor Greg Moore tuvo un accidente en su motocicleta. Se tuvo una caída y se fracturó un dedo o dos de la mano derecha. El médico le dijo que de preferencia no condujera, porque le iba a doler y iba a molestar, pero de ahí no pasaba. Greg Moore dijo, es la última carrera de la, la última carrera del año, tengo que cerrar contrato, etc, etc, etc. Por no perder patrocinadores, se sube a su auto y faltando cinco vueltas. Final de la carrera, su auto derrapa, se va al interior y por alguna extraña razón, un alambrado que jamás debió de estar ahí fue el que detuvo la marcha de su vehículo y tuvo las consecuencias que todos hemos visto. Bueno, un deporte bastante, bastante interesante, de lo cual también pues, te arriesgas desde el momento en que te subes al auto. Exactamente, como dicen, hay un dicho, los fierros no tienen palabra. Así es. Pues bueno, para tener este tema, enhorabuena para Checo Pérez. Y algo que es y que para pasó Fernando un poco, Alonso también. Sí, algo que también pasó un poco desapercibido fue que Esteban Gutiérrez. Esteban Gutiérrez ¿no? También quedó en segundo lugar en el Gran Premio de Malasia. Pero tranquilos, no tenemos dos pilotos en Fórmula 1. Ese es en el GP2. Es como la primera división A de la Fórmula 1. No se corren exactamente los mismos circuitos, pero sí la mayoría de las veces se corren en el mismo, cuando coinciden, se corren en el mismo fin de semana. Así es. También repitamos que la GP2 se corre de dos maneras. Se corre una, digamos, una carrera preliminar y después se corre el Gran Premio. Ajá. Es parecido a lo que era antes la A1, que tenía, digamos, dos modalidades, la carrera tipo Indy y la carrera tipo Fórmula 1. Que bueno, también Esteban Gutiérrez, es cierto. Y también como dato, pues más que darte ya lo que ha hecho Checo Pérez en estas dos semanas, es más de lo que hizo toda la temporada pasada, en cuanto a puntos, en cuanto a desempeño también, porque ahorita ya se ve que tiene un carro que le está respondiendo como él quiere. Sí, de hecho venía escuchando un poco de por qué dicen, si se supone que Ferrari y Sauber tienen el mismo motor, ¿por qué el auto Sauber iba mejor que el mismo Ferrari? Lo que pasa es que en algunos aspectos técnicos, el motor que tiene Sauber es un motor ya de producción que diseña el equipo de Ferrari, pero el equipo de Ferrari se queda el de producción, le hace algunas modificaciones y se convierte en el prototipo original de Ferrari. Lo único que pasa es que estas modificaciones parece que este año no le están funcionando y toda la puesta a punto le está costando bastante a Ferrari. Pues vamos con un pequeño track musical y regresamos. Esto es Airplane de los Red Hot Chili Peppers. Buenas tardes, saludos para el buen Migue que nos está escuchando y también. Inside of me. spiked with pain. Just one note can make me float, can make me float away. One note from the song she wrote could fuck me where I lay. Just one note can make me choke, one note that's not the lie. Just one note could cut my throat, one note could make me die. I like cause it's spiked with pain and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Summer sweet and sour Jane and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Let's spike with pain. Y quieres que te escuchen, sintoniza Subterráneo Radio. Viernes 12 del día a través de Radio UCI. Dicen que recordar es vivir y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50s hasta los 90s. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. Cusey Radio. De Guadalajara, México. Estás escuchando Pupilas Deportivas. Pupilas Deportivas. Estamos de vuelta aquí en su programa Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte. Ya hablamos de Fórmula 1. Vamos a la sección favorita del señor Mario Javier, fútbol americano. Ah, precisamente. Tenemos, se terminó una novela en la Fórmula 1, perdón, todavía traigo, todavía sí, vengo acelerado. Ah, claro, claro, claro. Sí, no, se terminó una novela Rosa Salvaje, o más bien dicho, ¿quién se quedará con Manning? Y empezó la otra, ¿quién se quedará con los Jets? De hecho, ayer fue la presentación de Tim Tebow, ya oficialmente ante la prensa en Nueva York, a lo cual, pues, Mark Sánchez decía que estaba muy contento de que Tim Tebow llegara a los Jets. Sí, cómo no. Y de hecho hay una encuesta en la página de la NFL, NFL.com, que dicen ¿quién será el quarterback titular de los Jets? Oficialmente es sigue siendo Mark Sánchez. Sigue siendo Mark Sánchez. Y prácticamente va a tener que defender su puesto a capa y espada porque el señor Tebow, aparte de sus, digamos, la buena racha que tuvo al final de la temporada pasada con los Broncos, otra cosa, se dice que se llevó a este personaje a los ¿cómo se dice? A los vestidores de los Jets, porque el año pasado, si no mal recuerdo, los Jets tuvieron muy mala fama en el vestidor gracias a la reportera Inés Sáenz, que está muy buena, tiene caca en la cabeza, pero sigue estando buena, con todo el respeto que se merece, pero así es. Bueno, ¿a quién se le ocurre ir con un vestido de gala, tacones, a un vestidor donde está lleno de caballeros en... Exactamente, digamos que esto le dio mala fama al vestidor de los Jets, y pues se trae a esta personalidad como es el señor Tebow, que presume mucho de la, ¿cómo decirse?, de ser muy religioso, ser un personaje que todo se lo, cada paso acertado le da gracias a Dios, que pues él sabrá. Pero sí, eso digamos que fue para un poquito blanquear el vestidor de los Jets, que tenía muy mala fama de mujeriegos. Aparte, recordemos que el quarterback, el que era el segundo quarterback, perdón, dejó a los Jets, que también habló mal del vestidor de los Jets, que dijo que era un vestidor bastante verde, pero él hacía referencia a que era bastante verde por el color de los Jets. Pero también en referencia que era un vestido bastante tóxico. Así es, pues sin embargo, todos conocemos que la ciudad de Nueva York no tiene fama de ser la ciudad más amable del mundo, no tiene la fama de ser muy cruda, y pues prácticamente cualquier hombre o cualquier persona de mundo ve que Nueva York es la perfecta oportunidad para darse un deschongue en todos los sentidos. Así que bueno, y hablando de la nación de Nueva York, que es donde están los actuales campeones de la liga, los gigantes, bueno, ya se dio por fin cuando inicia la temporada. Este año no van a estar con especulaciones de que ay, es que el sindicato, es que esto. Así es, va a ser el 5 de septiembre. Recordemos que siempre se iniciaba en jueves. Uh-huh. Esto pues bueno. Sí, de hecho el partido de los jueves se transmite únicamente por el canal de la NFL. Ah, el NFL Network, así es. Y bueno, esto va a ser, recordemos que este año dijeron que iban a cambiar las cosas, que no iba a ser un jueves, sino un miércoles. Esto va a ser entonces el miércoles 5 de septiembre, y de unas campañas para acá ha empezado el kickoff de la temporada, el campeón. Recordemos que el año pasado iniciaron los Santos de Nueva Orleans contra los Empacadores de Green Bay en Lambeau Field. Y bueno, esta temporada va a iniciar con los Gigantes de Nueva York en casa, en el MetLife Stadium, recibiendo al colchoncito que los llevó a los playoffs, a los Vaqueros de Dallas. No. Bueno, me parece que se repite el honor del kickoff oficial. No, el año pasado fue el Nueva Orleans, ¿verdad? Green Bay High fue Green Bay Nueva Orleans. Sí, es que recuerdo que un partido muy memorable precisamente en Nueva York fue los Jets el día 11 de septiembre, a 10 años de los ataques del World Trade Center en la ciudad de Nueva York. Fue conmemorativo, puesto que yo sepa, casi no se habían enfrentado, si no es que no se habían enfrentado nunca, los Vaqueros contra los Jets. Pertenece a diferentes conferencias. No, contra los Gigantes. Contra los Gigantes. Bueno, el partido del 11 de septiembre fue los Vaqueros de Dallas, el equipo de América, entre comillas, contra los Jets de Nueva York, que los recibían en el estadio New Life. En el MetLife Stadium. Esa marca de seguros que patrocina el buen Snoopy. Exactamente, de hecho ya te iba a decir el estadio de los Gigantes, pero no tiene bastante tiempo que ya no juegan ahí. Sí, y bueno, pues entonces ya saben, miércoles 5 de septiembre arrancan ya la NFL. Así es que nos queda. Que bueno, ya, ¿cuánto nos queda ya? Septiembre, 6 meses. 6 meses nada más. Por eso te digo, yo siempre espero marzo y septiembre. Marzo para la Fórmula 1 y septiembre para el americano. Así es. Ya saben, para los seguidores de la acción en el emparrillado. Digo, en los dos emparrillados, ¿no? Marzo y septiembre. Exactamente. Parrilla de salida. Emparrillado. Perfecto. Me gusta el grill. También tenemos información de fútbol, ya que pues no fue una buena jornada para los denominados equipos grandes. Ah, espérate, ahorita que antes de que empecemos con eso, una noticia fresca, estaba escuchando hace rato, que, como canta Homero, estaba la pájara Pinta, y no precisamente la Pinta, sino la pájara Chávez en el Atlas. Hoy tuvo un pequeño altercado con algunos reporteros porque uno se le ocurrió decir que, señor, ¿por qué, no sé, usted se pone feliz con los empatitos y mientras Tecos pierde? Y el técnico, la pájara Chávez, sí se puso como energúmeno preguntándole, que por qué le restaba méritos a su trabajo, que por qué eran empatitos y puntitos, que no, que eran puntos a secas y que le estaban, que su trabajo estaba en juego, y no sé, se enojó bastante con el reportero, que parece que no es la primera vez que hace este tipo de declaraciones o que enfrenta un técnico con ese tipo de preguntas, y pues la pájara Chávez sí se puso como energúmeno hoy. Lo bueno es que no pasó mayores, bla, bla, bla, bla, bla, y se acabó. Que precisamente hablando de la pájara Chávez, es bastante caro para el Atlas, es muy caro despedirlo en estos momentos. ¿Por qué? Porque a pesar de que el vestidor no está unido, se van a quedar en la primera división del Atlas, a menos que el Tecos realmente haga un milagro y gane sus 5 partidos, lo cual se ve muy distante realmente. Tendría que poner la UAG todos sus terrenos y todas sus escuelas a nombre de los equipos que va a enfrentar para ganar, sí, esos 5 partidos. Y recordemos que aparte el Atlas le lleva 7 puntos, entonces son 15 restantes. Con que el Tecos pierda 8 puntos, se va. Así de fácil. Y digo que los pierda porque es más fácil que los pierda a que los gane. Exactamente. Y bueno, pues ya se dieron cuenta de que recibe insultos, ¿no? La pájara Chávez, tanto de local como de visita. Pero revisaron el contrato y se dieron cuenta que si lo quieren correr, tienen que pagarle todo lo que resta del 2012. Entonces, pues lo van a respaldar. Nueve meses de sueldo estaría muy bien. Así que lo van a aguantar hasta que la temporada termine, a que todas las cosas se enfríen para tomar una decisión de reestructuración del equipo. Bueno, ver si es que... Yo que los directivos del Atlas, ¿qué rayos estás pensando? Si estás pensando en que contrataste un técnico prácticamente desconocido, porque que digas así, la pájara Chávez, ¿qué conocido es? ¿No? Arriesgándote a que siempre en una temporada, cuando un equipo está en problemas, cambias, lo primero que rueda es la cabeza del técnico. ¿Por qué este tipo de contratos y no un contrato por resultados o por puntos? Que lamentablemente, y digo lamentable porque en otro fútbol, en fútbol digamos de Inglaterra, de Italia, bueno, en Italia son un poco más, también más desesperados, pero en Inglaterra, ¿cuántos años lleva Arsène Wenger al frente del Arsenal? Añales, el mismo Alex Ferguson lleva 20 y tantos años al frente del Manchester. Digámoslo, lleva 6 años al frente del Arsenal. Uh-huh. ¿Cuántos títulos ha entregado? Arsenal, 2003 fue el último del Arsenal. Entonces, ha sido temporadas pues medianas, estar en puestos de UEFA Champions League, de Europa League, pero no lo han corrido, han respetado su trabajo. Y han creído en el trabajo que él hace. Efectivamente, de hecho, lo que ha hecho también ha trabajado bien con sus fuerzas básicas o con sus, si no con su misma cantera del Arsenal, digamos que con sus cazatalentos se van a traer chavitos muy, muy jóvenes para engrosar las filas del Arsenal. Y pues ahí está el caso de Carlos Vela, que parece que en el único equipo que no jala es en el Arsenal. Que bueno, esto va a comentario porque... Aquí un técnico pierde 3-4 partidos, ya están pidiendo su cabeza, ya están buscando su reemplazo. Digo, está bien, se le puede dar méritos al trabajo que haga. Y así, y estoy seguro que así, por ejemplo, si la pájara Chávez lo corren terminando el torneo, va a haber otro equipo que lo contrate, porque digamos que es un técnico de bajo perfil, entre comillas, hizo buen trabajo con la selección mexicana sub-20, pero... Esos detalles es que el técnico tiene que trabajar a gusto para que haga su trabajo como quiere, el equipo y todo, también toda la directiva. No puedes meterle presión por no entregarte resultados al momento. Exactamente, siendo también la problemática que tiene el Atlas, no tiene dinero, no tiene dinero para tener refuerzos. Su cantera parece que se le está agotando, dejó ir a mucha gente. De hecho, el Atlas, cuando dejó ir a Efraín Flores, que se fue a Chivas, de ahí en adelante se cayó totalmente la cantera del Atlas. Sí. ¿Qué fue el último diamante en bruto que dio? Era, ¿qué te gusta? ¿Qué puede ser? Andrés Guardado, ¿qué puede decir? Que bueno, hablando de eso, tanto Andrés Guardado, como Diego Coloto, como, ¿quién más fue este muchacho? No recuerdo quién más, pero hubo varios, pero no les han pagado todavía. Entonces, o sea, haces tus jugadores, los mandas a Europa, pero no recibes nada. Pues, como que no te va bien en el negocio así. Bueno, vamos con más música. Esto es algo de Jimi Hendrix. All Along the Watchtower. There must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, come and dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. Many here I'm not.

En estos momentos, Pupilas Deportivas, el espacio deportivo de Radio Cusey. Seguimos aquí en su programa Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte. Nos preguntan que por qué empezamos poquito tarde. Bueno, pues es que, como les hemos dicho, la información es muy, muy amplia y queríamos que irnos de corrido, pero bueno, el ingeniero acá, bueno, Carlos, eso y con que el muchacho del récord, nosotros estábamos en la esquina y corría a vender carros a media cuadra, lo correteamos y se regresaba, lo tardamos 20 minutos en alcanzarlo. Pero bueno, fútbol internacional, señor Mario. Así es, dos hoy partidos hubo Champions League. El Real Madrid se despacha al Caballo Negro, 3-0. El Apoel. ¿Manden? El Apoel, ¿verdad? Exactamente, y creo que el Chelsea también 1-0. 1-0, saca con la mínima. El resultado. Que precisamente este marcador del Chelsea contra el Benfica, pues pone las cosas interesantes, ya que la vuelta va a ser allá en Stamford Bridge. Y recordemos que el Chelsea hizo su calificación de visita, ¿no? Ganándole al Napoli. Ahorita checamos la información. Pero se están poniendo interesantes nuestros partidos, ya que el Apoel, pues, tiene cartas para poder ganarle al Madrid, pero si ya perdieron en casa, exactamente, es bastante 3-0. Difícil así ganar. Es que del Santiago Bernabéu se van a llevar otros 3 mínimo. Mínimo. Aunque bueno, hay que ver con qué mentalidad sale el Apoel también, porque recordemos que el Madrid es muy fuerte en casa, pero no es invencible, así es. Pregúntale al Barça. Barcelona. Equipos mexicanos incluso le han ganado ya en el Santiago Bernabéu. Sí, de hecho, me parece que Pumas, ¿no? Pumas, así es. Se despachó en el Santiago en el 2005. Exactamente. En un trofeo de Santiago Bernabéu por la copa que hacen anualmente. Ellos invitan a un club a jugar ese trofeo prestigioso. Y bueno, pues es como aquí la Copa Chivas. Algo así. Exactamente. Algo así. No era la Copa Carolina Herrera o algo así, ¿no? Ah, ese también es el de Trofeo Teresa Herrera. Ajá, sí, es Carolina es un perfume, pero. Sí, bueno, sí. 2-12, como RMK. Digo, aprovechando. Sí, claro. No, sí, efectivamente. Así es que es fuerte en su casa, más no invencible. Y también recordemos que no hay equipo pequeño y que, pues, prácticamente este equipo chipriota, ¿qué más puede perder? No, y aparte, aparte recordemos que tienen un jugador delantero que estuvo ya aquí en el Balompié Nacional, Esteban Solari. ¿El indiecito Solari? Esteban Solari estuvo con los Pumas también, de hecho precisamente jugó ese partido contra el Real Madrid, en el Bernabéu. Ya les tiene la medida. Ya les tiene la medida, pero bueno, dice que el secreto del Apoel era el jugar con el corazón. Lamentablemente el partido se gana con goles. Se gana con los pies. Así que, bueno, se llevaron 3 de... en casa. Ok, siguientes partidos me parece que es el Milan contra el Barça. Falta alguien para cerrar esa llave. Es el otro partido, si mal no estoy, es el... ¿no te decimos? ¿No es el Bayern? El Bayern Múnich se lo eliminaron. No, a ver, ahorita chequeamos esta información. Porque se decía que probablemente la final quede entre equipos españoles, es decir, Real Madrid contra Barcelona. Sí, era digamos que la llave así se antojaba, que la final fuera Real contra el Barça. Lo cual se antoja difícil. Recordemos que si hay dos equipos de un mismo país, los ponen a enfrentarse en una instancia antes, o en la instancia, no en la definitiva, porque no le conviene. A la UEFA no le conviene. Exactamente. Tener, digamos, la final únicamente en un solo país. O sea que si, digamos, pasarían a cuartos de final, bueno, cuando se enfrenten en semifinal, digamos que en lugar de cada quien por su lado, se enfrentarían ellos para que quedara uno. Exactamente. Y sí, corroboramos el partido de mañana a las 12:45 en Milán, recibiendo al Barcelona allá en San Siro, y el Marsella recibiendo al Bayern Múnich a la misma hora. Recoméntame. ¿Sí dije el Bayern o cuál dije? Sí, el Bayern Múnich. Bayern Múnich. Que a como se ven las cosas, se supone que si las llaves están así o las cambian, pues sería el Real Madrid contra el Chelsea. Partido bastante interesante. Y el Milan o el Barça contra el ganador del... contra el Bayern. Se antoja que un Barcelona-Bayern Múnich. Se antoja. Pero bueno, habrá que esperar el sorteo. A ver qué nos depara. Bueno, veremos cómo van las cosas en todo el fútbol europeo. Así es, adelante. Bueno, pues en Italia, en primer lugar va el Milan, en segundo la Juve, primero el Milan con 63 puntos, a 4 puntos la Juve, en tercero la Lazio con 51, el Nápoles en cuarto, el Udinese en quinto, la Roma en sexto, con bastantes puntos después de la punta, y coleando va el Cesena, estos equipos que están subiendo y bajando cada año, digamos, esta escena es un cholos o... No, fíjate que es más como el... ¿Cómo se puede tomar? Como el Querétaro, que sube y baja, más o menos, el Puebla. El Querétaro, el Veracruz, sí. Algo así que está subiendo y bajando. Algo así. El fútbol argentino, Estudiantes de La Plata, lleva 15 unidades, seguido por el Boca Juniors. En tercer lugar, Tigre. No sé si ya les dirán los Tigres o el Tigre. Es el Tigre. El Tigre. De Santa Fe, me parece. Exactamente. El Vélez en cuarto. El Arsenal, porque no es Arsenal, señores, sí, es Arsenal. Es el Arsenal de Sarandí. Exactamente. Número 5, la Unión de Santa Fe. Y el que no veo hasta el... caray. No, pues... El River Plate. El River Plate, que parece que... Sigue en la segunda, no ha subido, ¿verdad? No, siguen exactamente, está en la Liga de Ascenso. Sigue en la Liga de Ascenso. Así es, por eso no se ve por aquí. Por eso no aparece. Viene en Alemania, el Borussia Dortmund va en primero, el Bayern Munich en segundo, el Shakhtar 04 en tercero, en cuarto el BM Mönchengladbach. El Borussia Mönchengladbach, no, algo así, mi alemán no es bastante bueno. Y el Werder Bremen en sexto. En la Liga Griega, el Olympiacos en primero, Paratinaikos en segundo, Atromitos en tercero. ¿Aquí dónde está Neri Castillo? Se me Neri perdió. Neri Castillo, que está en el Aris Salónica, está en sexto. Va en sexto lugar. Digamos, va en buena posición de la tabla. Y ya no ha hecho goles, le hace falta... No, ya le hace falta más apariciones, de hecho, lo último que supe es que algo traía contra la afición, de precisamente los Paratinaik, de Olympiacos, le reclamaban cuando los dejó por irse al Shakhtar Donetsk. Exactamente, en Holanda ya tenía mucho que no se veía el PSV en las alturas. Sí, desde que lo dejó Carlos Salcido, ¿no? Exactamente. Digamos que todavía estuvo un rato competitivo con el Massa, pero ahorita en primero va el AZ Alkmaar. Que, bueno, está en buen equipo. También recuerdo que estuvo jugando Héctor Moreno. Exactamente. En segundo va el Ajax. Punto de diferencia. Exactamente, está reñida la liga holandesa. El FC Twente. El Twente, Fútbol Club Twente, así es. Uh-huh. Y el PSV Eindhoven va en cuarto. Vamos a la liga portuguesa. El Sporting Braga, donde Sporting. Está este chico que se llevaron del Atlas también. El Pollo... Se me fue el apellido, pero que sigue sumando minutos ahí en el Sporting Braga. Pues ojalá, porque va en primer lugar y pues eso le daría oportunidad de irse un equipo que siga competitivo en Europa. Bien dice el dicho, ¿no? Que equipo europeo que estrena mexicano es campeón. Bien dice el dicho. Sí, le pasó al Mónaco con Rafa Márquez. Le pasó al Mónaco con Rafa Márquez, le pasó al PSV con Salcido. En Frankfurt también, en Alemania, en el Stuttgart con Pablo Pardo y Aarón Galindo, Ricardo Osorio. ¿Dónde más? En Javier Hernández fue campeón con Manchester United. ¿Quién más? O sea, el mismo Rafa Márquez con el Barça. Esperemos que sea campeón del Sporting Braga. Ahorita que está bueno, chico, el Porto va en segundo, el Benfica en tercero, todos estos en lugar de Champions y UEFA. Edson el Pollo Rivera. Exactamente. En la Liga de Estados Unidos, el Kansas City va en primero, el Houston, el Dynamo de Houston va en segundo, Chicago Fire en tercero, New York Red Bulls va en quinto. Y en la Liga Española, Real Madrid a 6 puntos. El Barcelona en segundo, Valencia tercero, Málaga en cuarto, Levante en quinto, el Osasuna en sexto. Mire qué señor sorpresa ver a los Osasuna en la parte de arriba de la tabla. Y también es sorpresa, ¿no? Por ejemplo, el Villarreal, que es de los equipos más regulares, se puede decir, en el puesto número 16. Exactamente, creo que en España suben y descienden tres, ¿no? Sí, así es. Así es que pues, los señores del Villarreal están al filo de la navaja porque van quinto de abajo para arriba, van en lugar 16. El Zaragoza está destinado a estar en la BBVA, Liga B. Sí, pues que también va empatado con puntos con el Sporting de Gijón y el Racing también, que Racing de Santander, el Granada, y digamos que ya el equipo fuerte es el Villarreal, porque el Betis, Real Sociedad, el Mallorca son equipos que tienen años y años en la primera división. Pero son equipos de media tabla, entonces no hay tanto problema ahí. Sí, pero pues esta vez la media tabla, los acostumbrados a media tabla están a baja tabla están a media. Que bueno, ahorita realmente pues la liga ya está nada más entre Real Madrid y Barcelona. Exactamente. Como generalmente sí está. Como en los últimos años. Que bien decía Johan Cruyff, la liga puede que no la gane el Barcelona, pero la puede perder el Madrid. Exactamente. Entonces, puede ganarle al Barcelona sin merecerla. En Inglaterra, el Manchester City va en primero. Estas son posiciones al revés. Sí, creo que Manchester se equivocaron. United. El Manchester United va en tercero, en primero. A 3 puntos del Manchester City. En tercero el Arsenal, el Tottenham en cuarto, Chelsea en quinto, Newcastle en sexto, Liverpool séptimo, Sunderland en octavo, el Everton noveno. El Swansea tiene un equipo que acaba de ascender, entonces va ahí. En décimo, media tabla, va muy bien. Va muy bien. Por ejemplo, el Queen's Park Rangers, que también acaba de ascender, pues está ahí haciendo la lucha, pero con un triunfo empata al Blackburn, que el Blackburn, recordemos, es de los últimos también, de los de tabla, que se salvó el año pasado. Y veamos dónde está el Bolton, que... El Bolton también es... Está bastante bajo. Que también lo que sorprende es que el equipo de Aston Villa es, pues, también de los de media tabla, pero ha venido en descenso también últimamente. Así como el Fulham también, treceavo lugar, pues, es algo que no se ve tan seguido, pero... Ojalá que mejoren estos equipos. Y finalizando con la Liga Francesa, el Montpellier va en primero, Paris Saint-Germain segundo, el Lille en tercero, Toulouse en cuarto, el Olympique de Lyon en quinto, Saint-Étienne en sexto, Rennes en séptimo, y para todos aquellos seguidores de la Barbie de Basurero, ¿dónde está? La posición número 15 de la tabla con 31 puntos. Uh-huh. Que bueno, se van a alegrar más todavía los seguidores, como usted dice, señor Mario, de la muñeca Basurero. Porque si Paco Memo les hace el milagro, con un triunfo el Ajaxio de la posición número 15 puede subir a la posición número 11. Exactamente. Hay 3 puntos de diferencia entre esos. Hay 1, 2 y 3 puntos de diferencia entre esos. Son 5 equipos y con un triunfo se pueden subir 5 posiciones. Entonces, así es que para récenle. Todos aquellos que critican que la Liga Mexicana es inconstante en ese aspecto, ya vemos que también la francesa. Así es. Y bueno, también, ¿qué más tenemos, señor? También, pues no sé, ya casi nos vamos, ¿qué le ya parece? Ya casi nos vamos. Vamos con más música acá, a ver qué nos dice el buen... ya se fue el buen güero. El buen Carlos Chong. Bueno. Carlos se fue porque tenía clase. Ya se fue el buen güero. Ahorita vamos a dar en el espacio que nos gusta también, de todo menos fútbol. Ahora tenemos música. Tenemos algo de Café Tacuba, señor Spike. Ahorita para hacer mención algo del Vive Latino rápidamente. ¿Cuál le gustaría escuchar el Café Tacuba, señor Mario? Las flores, está bien. Las flores, perfecto. Las flores de Café Tacuba. Aquí en Pupilas Deportivas. Y regalarte unas En Random nos caracterizamos por ser los más eclécticos. En Random nos caracterizamos por tener el mejor contenido. En Random nos caracterizamos por tener la mejor música. Creo que está sonando tu celular. Random, lunes de 7 a 8:30 de la noche. Güey, ¿crees que se haya grabado eso? Solo por Radio Kusei FM. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69, todos los sábados a las 2, a través de kuseinetwork.net. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, con Ciranoico. Por Radio Kuseinet. De 20 a 20.000 Hz. No solo existen los sonidos que percibes. También existen las ideas que transforman el presente. Kusei Radio. En estos momentos, Pupilas Deportivas. El espacio deportivo de Radio Kusei. Ya estamos de vuelta aquí en Pupilas Deportivas, donde no ganamos. ¿Cómo eras, Niño Mario? ¿Cómo? Yo no gano pa' vergüenza, sí señor, se lo aseguro. Es un preámbulo para hablar de la Liga de Ascenso del Fútbol Mexicano. Y bueno, nos dan una de cal como por cinco de arena. Los denominados equipos grandes, del cual, pues bueno, el más avanzado, dice la portada del récord el día de hoy. Habla de Carlos Fierro, este sub-17, que es el que de los que tiene mayor progreso en el mundo. Y le hacen una comparativa con las figuras de este mundial que vivimos aquí en México. En Guadalajara pudimos ver algunos de ellos. Por ejemplo, a Soleimani Koulibaly de, si mal no estoy, de Costa de Marfil. Que realmente, pues, Carlos Fierro, recordemos que él ganó en el mundial 2011, sub-17. Él ganó el balón de bronce. Pero... O contraste que está viviendo el día de hoy, ya que Julio Gómez, aquel individuo que lanzó la momia Gómez, que ya pues ya está momia porque ya realmente ya no juega tampoco, ya está. Que por cierto fue balón de oro y el balón de plata fue Espiricueta y ninguno de los dos se ha visto que debutara. Me parece que Julio Gómez está en las fuerzas básicas de Pumas, ¿no? No, del Pachuca. Ah, de Pachuca. Sí, que de hecho hubo un problema ahí con Julio Gómez, con récord, ya que pues lo entrevistaron, en lo cual en la entrevista él decía que no estaba a gusto, porque a otro chico también, un joven sub-17, no recuerdo el nombre, pero está haciendo goles, pero que no le daban las mismas oportunidades. Entonces él se quejaba, dice que por qué él, que era balón de oro, bla, bla, bla, ¿por qué no le daban las mismas oportunidades? Entonces dijo que pues, si no le daban oportunidad en Pachuca, pues él se iba a ir a Santos, que le habían dicho que era una buena institución. Entonces al decir esto, desmiente, después de que lo graban en audio, desmiente esto. Y el club Pachuca pues lo regañó, lo sancionó, que por no decir la verdad, que él estaba lesionado, iba saliendo de una lesión. Aparte de que no estaba rindiendo igual como sus demás compañeros. Y pues bueno, estaba dándose ese descarrilamiento como lo estuvo un tiempo este muchacho tostado de las Chivas. Uh-huh. Entonces pues ahí se explicaba, sí, por qué, ¿no? Efectivamente, que fue el caso de este jugador de Chivas. Fue bastante triste porque pintaba muy bien. ¿Sí? Y de repente por prácticamente... algunas cosas extra cancha más bien de vestidor, y ni siquiera de vestidor, porque a este muchacho lo que se le pedía era que estudiara la prepa. Todo el mundo sabe que en el fútbol todos son patadas, así es que en cualquier momento te puedes lesionar, y precisamente, por ejemplo, cuando un jugador llega a Pumas, ¿qué es lo primero que hace? De hecho, le dan la inscripción hasta en la carrera que. Y de hecho, yo también lo quiero comentar porque me agrada esa ideología tanto de Chivas y Pumas, sus jugadores, cantera. Y bueno, los que ya llegan de extranjeros, no, pero tampoco los que ya llegan de mayor peso. Pero los canteranos que están tanto en Pumas y Chivas, les exigen mínimo terminar su carrera o estar estudiando su carrera a la par de estar jugando fútbol. Recordemos que Luis Michel, por ejemplo, debutó ya tarde con las Chivas, pero él tiene una carrera universitaria. Entonces, parece que es ingeniero industrial. Algo así, tiene su carrera de ingeniero industrial. Por ejemplo, ahorita se vienen rápido hacia la mente, Kevin Quiñones de los Pumas está estudiando administración de empresas, algo así. Tiene 19 años el muchacho, entonces... ¿Cómo se llamaba el portero que duró muchos años con Pumas? Sergio Bernal. Sergio Bernal, me parece que en el último campeonato tuvo dos celebraciones. Así porque es. Tuvo el campeonato y egresó como ingeniero químico. Así es. Entonces, pues, realmente es de aplaudir, ¿no? Que las instituciones, pues... No que obliguen, sino que más bien que inviten a sus jugadores a hacer deporte, primordialmente, y a seguir los estudios. Y bueno, sí, lo que pasó con este chavo en Chivas fue precisamente que él se negó a seguir estudiando, y pues dijo Chivas, sabes que con esa actitud aquí no queremos a nadie. Es. Y pues a pesar de lo que mucha gente cree que se les consiente, ahí le dijeron, sabes que aunque seas el próximo Ronaldinho, aquí esa actitud no te va a llevar a nada, y creo que se fue a Pachuca, ¿no? ¿O a dónde? No, ahorita sigue en Chivas, hubo así ya como que un cambio de aires también por estas situaciones extra cancha, ya que pues su papá fue encarcelado, acusado de delitos, su hermano fue de robo y violación, en lo cual pues su abuelo también fue a la cárcel, su abuelo entrando a la cárcel se suicidó, misma situación de su padre, entonces pues son situaciones que si tú no estudias, si no te preparas, ¿cómo te puedes enfrentar a algo más, ¿no? Exactamente, mucha gente no creo que supiera eso, me incluyo entre ellos, y es una lástima, pero si se le da una oportunidad a este chavo, pues qué mejor. Así es. Bueno, vamos a hablar un poquito ya ahora sí de los resultados, ya dejemos lo extra cancha un poquito más de lado, pero las Chivas del Guadalajara, que mucha gente está contenta, porque ese Bocho ya va en cuarta, según dicen. Acá ya el Bocho ya subió a Zuru. El Bocho, digamos que sigue en Bocho, porque sigue echando humo ahí, sigue pateando el pesebre, como dicen, como es el dicho. Porque Nacho Ambriz dice algo, se arrepiente a la mera hora, pero bueno. Lee el manual de Cruyff y dice, eso no lo debí de haber dicho. Así es. Entonces, bueno, enhorabuena por las Chivas, que ya están... Cerca de zona de calificación. Enhorabuena por este muchacho Carlos Fierro, que pues está jugando bien a pesar de las bajas que tiene el equipo del Guadalajara por el preolímpico, tiene Copa Libertadores también, pues bueno, ahí va poco a poquito ya caminando y se acerca a puestos de liguilla. Gana 2-0 al Toluca con un estadio que registra de las mejores entradas en mucho tiempo para Chivas. 21,000 asistentes. Y por cierto, yo estaba viendo la repetición del partido y si me dicen que era el Toluca, yo no sabía que era el Toluca porque era un uniforme, pues, yo pensé, de exótico pasando a horrendo. Sí, yo pensé que estaban jugando con el Atlas porque era un tono rojinegro, negro con vivos. No, pero no era, no era, era como negro, gris, era, ¿no? era como gris, sí. Me recordó un uniforme exactamente igual de feo que tuvo el Necaxa hace varios años. Cierto. Y pues, ay, señores de Mercadotecnia del Toluca, trabajen más con su diseño de uniformes porque ese estaba horrible. Ahora sí, literalmente estaban Under Armour, ¿no? El color era, bueno, ni hablar. En otro partido también, bueno, recordemos que la jornada empezó el jueves, un partido adelantado de Jaguares de Chiapas contra el Pachuca, en el cual pues un primer tiempo bastante interesante. Le expulsan al minuto 3, si mal no estoy, jugador al Jaguares, pero eso pues los motivó más, se acomodaron mejor en el campo y dos zarpazos, iban ganando 2-0, anota el Pachuca para descontar 2-1, se van así al medio tiempo. Un partido lleno de emociones, donde literalmente ese partido parecía de fútbol sudamericano, porque veías muchos morenitos corriendo, tanto de Jaguares como del Pachuca. Y bueno, en el marcador final queda con voltereta incluida, 3-2 favor Jaguares, que también sigue sumando y está en puestos de calificación. El viernes, el AVE, que llegaba contento después de haber cosechado triunfo en el clásico, ¿cómo decirlo? El clásico de la rivalidad, ¿no? La rivalidad, una rivalidad muy añeja. Guapa contra CU, así es. Aunque se enojen los americanistas, que digan que son muy envidiosos, que no sé qué. Pues el América pierde 3-1 en un partido pues bastante desequilibrado, ya que el Morelia pues tuvo posesión del balón, no los dejó hacer nada. Se vio muy mal el América en ese partido. Se vio bastante mal. Dicen que fue por las bajas. Habrá que ver si le creemos o no. Pero bueno, 3-1 pierde ante el Morelia. Bueno, señor, nos queda un minuto, así es que vamos lasaña. Rápidamente. Esta es la hazaña de todo o nada en un minuto. El sábado también. Ay, ¿dónde están los resultados? Pues bueno. Pues bueno, señores, no se pierdan la próximo programa de Pupila Deportivo. No, no es cierto. Terminaremos de dar la tabla de la semana anterior. No, pues realmente. Pumas pierde, Cruz Azul empata. Todo, realmente que resultados que no nos esperábamos. El Tigres gana a Pumas, Monterrey golea, Santos gana también, el Atlas pierde 2-0 contra los Cholos, y el Tecos, para variar, pierde, pero bueno. Condolencias a los Tecos, que ya huelen a primera A. Y bueno, ni hablar. Nos faltó bastante tiempo, hoy juega México, nos pierde el partido a las 9 de la noche. También Chivas en la Copa Libertadores. Chivas. Hay partido, Estados Unidos está fuera del preolímpico. Una pena para los estadounidenses. México ya amarró la siguiente ronda contra Canadá, igual va el partido de trámite, pero lo que debe de cuidar son las piernas, porque las ya piernas, sabemos que los panameños es. Uno de sus dichos era: si al Mundial no vamos, a México le ganamos. Así es que imagínense. Bueno, y el partido de Chivas contra Tecos se pospone para el domingo, así que estén pendientes. Así es, hasta eso Tecos pudo haber dicho que no se metía a respetar su horario original, pero hasta eso agarró la onda y se... Agarró la onda. Dijeron, bueno, te va a ver más gente, no te preocupes. Esto fue todo. Pupilas Deportivas. De este lado, aquí sí soy Mario Javier González. Mario González. Ángel, nos pedimos con algo de Franz Ferdinand, esta canción que se llama This Fire. Buenas tardes. Se quedan. Se van a comer provechito. Con el boletín tecnológico de la AREG. Saludos para los que nos escucharon. Cambia, Houston. Cambia. Saludos para Alejandra Romo. Burn this city. biografía, radiografía.